mujeres rurales? Porque vivimos en la chacra los 365 días del año. Empezamos bien entonces. Y tenemos un programa en la escuela, en la EFA, todos los lunes, como vos bien dijiste, a las 3 de la tarde. Son cuatro amigas que nos reunimos a decir cosas, lo que se nos ocurre en el momento, a veces alguna efeméride, y así. Y todo lo que concierne a la zona en la que vivimos, y hasta la escuela y todos esos lugares. En realidad es una gran satisfacción hacer ese programa para nosotras, porque es como una diversión que tenemos. Juntamos cosas durante la semana y el lunes, por primera vez, después nos encontramos y soltamos todo lo que tenemos. A veces son quejas por los caminos, por la mala atención de los transportes, porque falta luz en las chacras y todas esas cosas. Y a veces cosas lindas también, nos divertimos un poco con cada día de que hacemos el programa. Somos cuatro. Mirta, yo soy Mirta, Cristina, que está acá al lado mío, y Estela y Cecilia, que no sé si van a llegar. Bueno. Bien. Estamos con dos de las cuatro integrantes entonces. Exacto. Que participan en el programa Las Tapadas Destapadas. Cristina, nos nombraron recién tu nombre. Comentanos un poco cómo vivimos el programa, los nervios, esto antes de salir al aire, esto de buscar la producción. Y bueno, comentarnos también cómo la estás pasando en tu día. Bien, bien, bien. Sí, hacemos producción de todas, hablamos. Que tratamos, se trata de todo el programa, de cosas, viste, de las chacras, todos problemas, cosas de mujeres, de historia también, todo eso, hablamos, así, todo, un poco, de todo hablamos. Bien, comentanos un poco cómo, calculo que el programa debe tener diferentes objetivos, qué objetivos se plantearon antes de salir al aire, esto de visibilizarse también, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Bueno, el planteo del programa siempre es distinto. A veces tenemos las quejas, a veces tenemos un programa completo de quejas de cosas que suceden en la zona, porque nos interesa sobre todo el lugar donde vivimos. Y a veces son cosas de la historia, que nos gusta a todas la historia. Entonces, cuando hay alguna fecha de calendario de algún prócer o algo, lo tratamos porque nos gusta muchísimo. Por ejemplo, el lunes vamos a hablar un poco del Día de la Madre que pasó y nosotros nos tuvimos para hacer programa. Y vamos a hablar de la santificación del cura Brochero, que para nosotros es muy importante porque es el primer santo argentino nacido y muerto en el país y que ha hecho, no acá, pero en Córdoba, donde es nativo, una gran obra. Entonces vamos a hablar de él. No tenemos muchas quejas para el lunes, posiblemente las juntemos y busquemos cosas para quejarnos el próximo lunes. Así es. Hablarlo de la fiesta de la mujer rural. Sí, bueno, eso también. Sí, claro. Eso es lo primero que vamos a hacer el lunes cuando empecemos el programa, contar de lo de aquí. ¿Y qué significa para ustedes celebrar el Día de la Mujer Rural? Bueno, visibilizarnos. Porque en realidad, no sé si en otros lugares pasará lo mismo, pero en esta zona la mujer no existe. No existe, no existimos, no tenemos voz. Y así es una costumbre ancestral que los hombres son los amos, son los dueños, son los que manejan las finanzas, son los que salen a conversar, los que van al banco a hacer todo. Y no es así, porque nosotros ponemos el cuerpo, trabajamos en la chacra, resolvemos problemas en la casa y fuera de la casa también. Y cuando hace falta vamos a quejarnos por algo también nosotras. Esa es la voz que necesita la colonia, la voz de las mujeres. Porque acá lo único que se oye son las voces de los hombres. Y las mujeres, nada, no existimos. Y si levantamos un poco la voz, igual, nos tratan de tapar. Pero bueno, habrá que luchar. Por eso son las destapadas, ¿no? Sí, no. Por eso está la radio. Sí, nos juntamos y contamos también cosas, claro, de mujeres también. Y ¿qué nos pasa? Cosas, por eso el nombre también, ¿no? Del programa de ustedes. ¿Qué nos pasa, viste? Claro, porque no tenemos por qué estar tapadas. Ellos nos tratan de tapar, no es por maldad, es por costumbre, por machismo, machismo ancestral, porque es así, pero no, no creo que quieran... ¡Grande! ¡Bien, mira! ¡Las tapadas destapadas! ¡Las estamos destapando! ¡Claro! ¡Queremos destaparnos! ¡Queremos ser libres! ¡Queremos Claro, no es por maldad que los hombres hacen eso, es por ignorancia, porque por creer. ¿Está mal? Está muy bien. No, es por creer que porque somos mujeres sabemos menos, podemos opinar poco porque no entendemos nada, y es así. Así que invito a las mujeres a hacerse visibles, porque somos tan inteligentes como los hombres. Es un mito eso de que ellos son más inteligentes que nosotros. Sí, es un mito. Somos iguales de inteligentes. Tenemos mucha paciencia y hay muchas cosas que nosotros resolvemos y ellos no los pueden resolver.